ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Hola, muy buenas tardes, noches, mañanas. A la hora que estén escuchando este programa, sean bienvenidos una vez más a Noticias de Abajo de los Medios Libres en esta edición del 6 de abril del 2024. Como siempre, hemos recopilado información que esperamos sea de su interés. Esta vez pues traemos notas bastante fuertes, esperemos que les interese escucharlas y sobre todo pues que sigamos en esta lucha de combatir este capital. De este lado le saluda Mar. Y bueno, de este lado le saluda Evo. Y pues sí, por más que hemos intentado buscar notas más positivas, ha sido difícil. Y pues a veces hay también la necesidad de levantar la voz ante estas injusticias que ciernen sobre el mundo. Y bueno, los invitamos a que nos contacten a través de nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com y también a través de las redes sociales como Noticias de Abajo. Estamos en las redes libres como Mastodon, Diáspora, y también nos pueden encontrar en las redes de paga. Y bueno, pues vamos a escuchar el menú informativo de esta semana. Palestina. A más de 170 días del genocidio que se está propiciando contra los palestinos por parte del gobierno israelí, la masacre continúa. En las últimas semanas, el complejo médico de Al-Shifa ha sido testigo de una de las mayores masacres en la historia de Palestina, y no conforme con acabar con todo derecho a la salud, pues ahora también el ejército israelí está iniciando una estrategia sistematizada para acabar con la distribución de alimentos. Pues ya ha habido diversas organizaciones, una de tantas es World Central Kitchen, que fue atacada, con lo cual pues ya se lleva un total de 196 voluntarios asesinados. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. También vamos a tener información acerca de lo que está pasando en el mundo, pues una fecha trágica. Se cumplen 75 años de la mayor banda terrorista en el mundo, es decir, la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, que es esta agrupación de ejércitos del mundo capitalista, que está cumpliendo ya 75 años de saqueo y destrucción en gran parte del mundo. Comenzó su siniestra existencia el 4 de abril de 1949, iniciada por 12 países, y ahora, tras la incorporación de Suecia el pasado mes de marzo, la mayor y más sanguinaria organización terrorista del mundo está compuesta por 32 ejércitos de Estados-Nación. Y bueno, la destrucción provocada por la OTAN en gran parte del planeta con sus intervenciones ha sido mayúscula a lo largo de sus 75 años, lo que ha facilitado el saqueo de muchos pueblos del mundo en beneficio del gran capital. Les vamos a estar hablando acerca de este monstruo de 75 años. Y bueno, desde Alemania tenemos una nota que nos comparte avispa.org, donde diversos activistas pues están luchando contra una mega fábrica de Tesla en una comunidad alemana que se llama Grünheide. Estos activistas pues han recurrido al sabotaje de esta fábrica para pues detener la tala de miles de árboles que se ha suscitado debido a la fabricación de estos coches eléctricos. Y bueno, pues cabe mencionar que esta fábrica pues es la que tiene mayor producción de Tesla en toda Europa. Les tendremos más información adelante. Y bueno, ya en las notas de lo que está pasando en esta región llamada México, les vamos a tener una nota pues de lo que está pasando acá en México, un país en llamas, le hemos puesto a este artículo. Crecen los incendios en bosques y reservas ecológicas. El sistema de prevención está en crisis ante el abandono gubernamental. Y les vamos a leer el comunicado público sobre incendios forestales en México del Comité Nacional en Defensa de los Chimalapas, que pueden encontrar en la página de Maderas del Pueblo. Y que bueno, pues nos habla acerca de esta dramática situación que hoy está contando al menos a 95 incendios activos en México, 14 de estos en áreas naturales, imágenes del fuego en muchos sitios fuera de control, que está devorando regiones de Veracruz, del Estado de México, de Hidalgo, de Jalisco, de Michoacán, Nuevo León, y que también siguen pues avanzando en otras zonas, principalmente acá en el Estado de México. Y bueno, vamos a estarles hablando un poquito de esta dramática situación que está viviendo el país. Desde Chiapas tenemos un comunicado que nos comparte el Centro de Derechos de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, en el cual pues hablan acerca de lo ocurrido el pasado 31 de marzo en la localidad Niños Héroes, un municipio que se ubica más bien en el municipio de La Concordia, en donde, de acuerdo a diversos testimonios, fueron asesinadas alrededor de 25 personas en el marco de un enfrentamiento que hubo entre la Guardia Nacional y un grupo armado. Y bueno, de estos hechos resultaron heridas y asesinadas personas de la población civil que se encontraban esperando el transporte público. Entonces, pues quedaron atrapadas en medio del fuego cruzado. Les tendremos más información adelante. También les vamos a tener una nota pues de esta militarización que está viviendo el país, de una situación muy, muy dramática también. Y bueno, pues hay un hecho que no se pudo pasar por alto estos días, y es pues la situación de que el gobierno mexicano ha aceptado el ingreso de fuerzas especiales militares de Estados Unidos en territorio mexicano. El pasado mes de marzo, el mandatario mexicano Obrador solicitó al Parlamento mexicano la autorización que permitiría el ingreso de personal militar de Estados Unidos en territorio nacional, y personal aparte armado. O sea, no solamente que van a entrar soldados, pues como tal, como soldados, sino que vienen armados, son de Estados Unidos. Y bueno, este pasado 2 de abril el Senado aprobó dicha intervención. Estos 11 militares de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos estarán del 9 de abril al 16 de mayo del 2024 para pues entrenar a las fuerzas mexicanas. Y bueno, una situación injerencista, y pues que habla también de esta política pues contraria del gobierno mexicano. Por un lado sale cada ratito diciendo que hay los gringos, que no sé qué, que lo quieren tumbar y todo eso, y por otro lado le está dando muchas concesiones al ejército y está abriendo las puertas a los militares gringos acá en nuestro país. Bueno, vamos a leerles una nota que nos comparte Avispa Media sobre esta situación también pues preocupante para la soberanía nacional. Y bueno, estas son las notas que hemos preparado para el día de hoy. Esperemos que se queden a escuchar el programa completo, y vamos con el primer corte musical. ¡Revolución! la siesta, una hamaca para el árbol, un pastel para el silencio, una palabra para la oreja, un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón para la guerra, nada para el sol. Para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un tronco para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada, para el cielo un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada, para la guerra nada, para la guerra nada. A más de 170 días del genocidio que se está propiciando contra los palestinos por parte del gobierno israelí, pues la masacre continúa. En las últimas actualizaciones de esta atrocidad, una vez más, hemos demostrado que como seres humanos pues no hemos logrado aprender de la historia que nos antecede, y es que en el transcurso de las últimas semanas, Palestina ha sufrido una de sus más grandes masacres. Debido a que el ejército israelí llevó a cabo una operación militar masiva que consistió en atacar indiscriminadamente al complejo médico Al-Shifa, que pareciera que era pues uno de los últimos hospitales que quedaban ahí en Gaza. Entonces, pues el ejército israelí, sin importar las condiciones de salud, de edad o condición civil de los que estaban dentro del edificio, pues decidieron atacarlo y bombardearlo. Aunque aún se desconoce el número exacto de víctimas, los informes preliminares sugieren que aproximadamente más de 1.500 palestinos fueron asesinados, junto a un número aún no contabilizado de heridos y desaparecidos como resultado de esta masacre, siendo en su mayoría, más del 50%, mujeres y niños las víctimas. Aunado a esta estrategia, el ejército israelí se basa no solamente en la privación del acceso a la salud, sino también a la de los alimentos. Ejemplo de ello es que también fue atacada la organización World Central Kitchen, que es una organización sin fines de lucro de abastecimiento de alimentos ante catástrofes. De hecho, estos voluntarios estuvieron durante la catástrofe natural del huracán acá en Acapulco. Y pues bueno, el fundador de esta organización, que se llama José Andrés, declaró que el ejército israelí pues conoce o conocía más bien los movimientos de distribución de estos automóviles que llevaban alimentos. Cabe recalcar pues que ningún país que se diga democrático, y mucho menos ningún ejército, pueden tener como objetivo a civiles y mucho menos a trabajadores humanitarios. Israel sigue pues aplicando estas políticas de evacuar por la fuerza a la población de la ciudad de Gaza y en las zonas circundantes mediante órdenes de desplazamiento forzado, extensas operaciones militares, hambruna, asedio y negación a las necesidades básicas de la vida, incluida la atención médica y la alimentación. La comunidad internacional debe actuar con rapidez y contundencia para defender a los civiles palestinos contra el genocidio de Israel, Y pues esto se ha estado cometiendo ya durante más de 6 meses y pues nadie hace nada, ¿no? Todos continúan como si pues fuera muy normal. Esta acción debe incluir la protección pues a los enfermos, a los heridos, a los desplazados, al personal médico y a los periodistas, y pues también ejercer una presión genuina sobre el Estado de Israel para que cese sus graves crímenes en esta región. Y pues bueno, les invitamos a que pues lean completa esta nota. Son varias notas que les vamos a estar dejando en pues aquí en el programa. Una es de Euromonitor, que pues habla sobre todo este ataque que hubo al Shifa en ahí en Gaza. Seguimos con más información. Y bueno, y seguir también saliendo a las calles a manifestarse. Hoy que se graba el 5 de abril el noticiero, hoy es el día de Al-Quds o de Jerusalén, y pues hoy hay movilizaciones también en todo el mundo en solidaridad con Palestina. Pues esta situación que, insistimos, lleva más de 170 días, pues así, o sea, es lo que está pasando. Está una desgracia muy fuerte que requiere de la voluntad de todos para frenarla. Y bueno, pues solidaridad con Palestina. Ahora vamos con otra nota. Bueno, pues estos son los cumpleaños del terror, y pues resulta que hay una banda terrorista que cumple 75 años de saqueo y destrucción. Este grupo terrorista se llama la OTAN, o la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o la NATO, como sus siglas en inglés. Esta agrupación de ejércitos de Occidente, pues es una de las agrupaciones que más daño ha causado en el mundo en los últimos 75 años. Y bueno, es porque se han agrupado ahí los ejércitos de los estados-nación, pues de las grandes potencias mundiales que han controlado de manera violenta y capitalista el mundo. Su siniestra existencia inició un 4 de abril de 1949. En ese entonces firmaron su puesta en marcha 12 países. Sin embargo, hace un mes, en marzo, Suecia fue el último país, estado-nación, que ingresó a esta sanguinaria organización, con lo cual se compone ya de 32 ejércitos. La destrucción provocada por la OTAN en gran parte del planeta pues se ha dado gracias a sus intervenciones militares, lo que ha facilitado el saqueo de muchos pueblos del mundo en beneficio del gran capital. Podemos recordar, por ejemplo, Afganistán, Irak, Siria, y actualmente pues en la propia genocidio palestino, pues está dando sin duda principalmente por el ejército de Israel, pero ha sido ayudado por Alemania, por Inglaterra, por Estados Unidos, por Francia, etcétera, es decir, por países que componen estos ejércitos de la OTAN. También recordamos que en medio de este mundo caótico y en peligro de cada vez más guerras y más destrucción, recordamos la historia de este monstruo que hoy es uno de los principales causantes de muerte y dolor en el mundo. Es la columna vertebral del capitalismo y sus violencias, y perpetuador de un sistema de destrucción y saqueo. Eso es la OTAN. De por sí todos los ejércitos son un cáncer dentro de toda sociedad. Grupos de hombres entrenados para matar y obedecer, nada más triste para los espíritus libres. Miles de millones de recursos malgastados en causar daño a otros, en darle más poder a un Estado y a un sistema jerárquico que oprime y explota. Hoy la OTAN la vemos encabezada por genocidas, mandos militares como los de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Israel, entre otras, que son expertos buscapleitos y que han generado hambre, muerte y destrucción en varias partes del mundo como Siria, Afganistán, Irak. Su participación en casi todos los conflictos en África, Asia, América, la guerra en Ucrania, las provocaciones a China, a Corea del Norte y, claro, el genocidio palestino. 75 años de OTAN es hablar de un modo de explotación y opresión violenta de un capitalismo salvaje y genocida. Son los militares la escala más baja de la evolución humana. Es el salvajismo de Caín contra Abel. Es el hombre como asesino del hombre. Cada peso gastado en los ejércitos es dinero malgastado. El sueño ácrata de un día cambiar los fusiles por el arado se aleja cada vez más con los gastos militares que año con año tragan estos ejércitos. De hecho, el propio OTAN obliga, tiene un acuerdo desde hace algunos años, que obliga a los Estados miembros a gastar al menos el 2% de su Producto Interno Bruto para el armamentismo, para sus ejércitos. Cosa que, pues, por ejemplo, en México están siguiendo al pie de la letra, cada vez dándole mayor presupuesto y mayor pues atribuciones a los ejércitos nacionales. Y bueno, pues el aniversario llegó mientras la alianza de ahora 32 países estudió un plan para proporcionar apoyo militar, para seguir dando apoyo militar a Ucrania, que pues por donde se ve es una guerra ya casi perdida, y que tal es el caso de cómo este consumidor de seres humanos, de sangre, pues ahora en la propia Ucrania están bajando la edad de reclutamiento de 27 a 25 años en un intento de reforzar sus mermadas filas. Y aunque Ucrania no pertenece a la OTAN, es una guerra que ha impulsado, que ha encabezado, que ha construido y diseñado la OTAN, y que lo está generando, pues, para beneficio de los capitalistas del mundo. Por eso, en estos 75 años del nacimiento de la OTAN, decimos fin a todos los ejércitos del capitalismo. Vamos con más información. Y bueno, tenemos una nota de Avista Media, donde desde Alemania, un grupo de ecologistas, anarquistas, pues están luchando contra esta fábrica de Tesla. Y es que hace 4 años el gobierno de Brandenburgo hizo caso omiso de la oposición popular y permitió a Tesla destruir un bosque para construir la fábrica. Ahora, pues, Tesla pretende ampliar las instalaciones con un coste adicional para los bosques y las aguas subterráneas locales. Hace 2 semanas, la mayoría de los habitantes de Grünheide votaron en contra de la ampliación propuesta por Tesla. Más del 70% de los aproximadamente 9.200 residentes emitieron su voto, y el 65% de ellos se opusieron a este plan de ampliación. Sin embargo, según la ley, la decisión final corresponde a los políticos y, pues, no a la población local, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué piden democracia si no la va a haber? Poco después de la votación, los y las activistas establecieron una ocupación en el bosque que va a ser destruido para dar paso a esta ampliación de la fábrica, y un centenar de personas ocupan ahora los árboles con diversas estructuras. Hasta ahora la política los ha observado, pero aún no han emprendido el desalojo. En la mañana del 5 de marzo del presente año, una torre de alta tensión se incendió cerca de Seinfurt, junto al sur de la gigafactoría de Tesla en Brandenburgo. El acto de sabotaje cortó temporalmente la electricidad a miles de hogares en varias partes de Berlín. También paralizó el trabajo en la fábrica de Tesla durante al menos una semana, lo que probablemente costó a la empresa cientos de millones de euros. Apareció un comunicado reivindicando la autoría en nombre de Vulcan Group, Grupo Volcán, que es un grupo anarquista clandestino del que se dice que lleva activo desde el 2011. El grupo se ha atribuido la quema de un cable eléctrico en Berlín en 2018 y el corte del suministro eléctrico a las obras de la fábrica de Tesla en Grünheide en 2021, entre otras acciones. Y pues bueno, los invitamos a que leamos completo la nota de que nos comparte Avispa Media, donde pues nos platican sobre más acciones que se han llevado a cabo por parte de este grupo, y pues no más tala de árboles para crear autos eléctricos. Seguimos con más información. Thank you. Bueno, ahora vamos a con las notas de lo que pasa en esta región llamada México. Vamos a iniciar con una nota pues también trágica, lamentablemente, y es acerca de los incendios que se están pues propiciando en nuestro país. Un país en llamas, le hemos puesto a este artículo. Crecen los incendios en bosques y reservas naturales. El sistema de prevención está en crisis ante el abandono gubernamental. Vamos a leer el comunicado público sobre incendios forestales en México del Comité Nacional en Defensa de los Chimalapas, que pueden encontrar también en la página de Maderas del Pueblo. Y bueno, ellos nos comparten el siguiente comunicado. Dice, a lo largo de los meses de febrero y marzo del 2024, se han presentado una serie de incendios forestales muy graves en diferentes zonas del centro y del sur sureste del país, afectando 19 entidades. Algunos de estos incendios alcanzaron una magnitud impresionante que causó la muerte de 5 comuneros en Coahuila, Oaxaca, un policía en San Lucas, Tezcatitlán, Estado de México, y 4 brigadistas comunitarios en Donato Guerra, Estado de México, y poniendo en riesgo no solo poblados rurales completos, sino zonas suburbanas de ciudades como Oaxaca de Juárez, Jilotzingo, Valle de Bravo, Orizaba, entre otros. Hoy día todavía una gran porción de México está literalmente en llamas, con 120 incendios activos, y lo peor de todo es que altamente previsible que aún nos espera lo peor a lo largo del mes de abril y parte de mayo con una prolongada sequía. Un buen número de estos fuertes incendios se han presentado en las zonas orientes de los Chimalapas, afectando miles de hectáreas de bosques de pino, pino encino y de niebla. Pese a arduos y heroicos esfuerzos de comuneros de las congregaciones locales, especialmente Benito Juárez, El Trébol, apoyadas por brigadas comunitarias de la Comisión Estatal Forestal, COESFO, y recientemente por algunos elementos militares. Como Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, esta situación nos indigna considerando que el actual gobierno de la 4T no solo ha reducido considerablemente el presupuesto asignado a la Comisión Nacional Forestal, institución federal responsable de la prevención y el control de incendios forestales, pasando de 4 mil millones de pesos en 2018 a solo 900 millones en 2024, una reducción del más del 75% del presupuesto. Al mismo tiempo, ha desaparecido el Fondo Nacional de Desastres, canalizado y presumiblemente muchos todos estos recursos presupuestales a financiar sus devastadores megaproyectos como el Corredor Interoceánico, el Tren mal llamado Maya y la Refinería de Dos Bocas, megaproyectos cuyas ecocidas consecuencias colaboran negativamente con una mayor emisión de gases de efecto invernadero y con el incremento brutal de la temperatura, causando así una mayor ebullición global, generando un perverso y literalmente genocida círculo vicioso. En particular, ante la perspectiva inmediata de una prolongada sequía con fuertes vientos del sur, nos preocupa el caso del territorio comunal de los Chimalapas, la biorregión de mayor diversidad biológica y generadora de los mayores servicios ecosistémicos de México y Mesoamérica, y que puede suceder un caso semejante ocurrido en el 98, cuando se presentaron también 68 frentes de fuego en ese territorio. Y bueno, ante lo expuesto, pues urgen a la resignación de recursos presupuestarios ágiles y expeditos para la ampliación de brigadas comunitarias, como para el mejoramiento de la percepción económica y retribución material de sus integrantes, la resignación de miles de elementos del ejército mexicano, sacándolos de las tareas de construcción y operación de megaproyectos ecocidas para dedicarse a las labores consideradas dentro de los planes DN3, en este caso el apoyo total a las comunidades para el combate y control de incendios forestales. Y 3, la elaboración conjuntamente con expertos de comunidades de la sociedad civil y académicos de un plan integral de prevención, combate y control de incendios forestales basados en un diagnóstico de las causas estructurales de dichos incendios. Y bueno, pues este comunicado lo firma el coordinador nacional Luis Bustamante Valencia y Miguel Ángel García, coordinador regional. Y bueno, pues un comunicado que viene en un buen momento, ya que insistimos, esta situación está bastante dramática en México ante el incremento de estos incendios que bueno, pues también el propio gobierno mexicano, la verdad es que los ha hecho también una labor pésima. Hace unos días, en entrevista en sus mañaneras ante los medios de prensa, se le preguntó acerca de estos incendios en el país, y él, de visita por Oaxaca, López Obrador, dijo que los 26 incendios que estaban ese día activos hasta entonces, que no había ningún riesgo, que ya estaba en eso, así literalmente dijo este señor. Un día más tarde se contabilizaban ya 95 incendios activos en México, 14 de estos en áreas naturales. Y pues las imágenes del fuego están en muchos sitios, están en Veracruz, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, y están causando pues unas fuertes ráfagas de aire caliente, que están devastando montañas, bosques y cerros en el centro del país. Así que bueno, pues una situación alarmante, y pues apoyar a nuestros brigadistas, a exigir pues que allá deberían de estar mandando los militares y el presupuesto que se requiere para cuidar las zonas boscosas de nuestro país y no en megaproyectos. Así que bueno, es la nota, y pues alto a los incendios y mayor presupuesto a los apagafuegos. Y siguiendo allá en el sur, desde Chiapas, en una nota que comparte fraiva.org, pues bueno, el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, hace un comunicado acerca sobre la masacre ocurrida el pasado 31 de marzo del presente año en la localidad Niños Héroes del municipio La Concordia, en donde, de acuerdo con testimonios, fueron asesinadas alrededor de 25 personas en el marco de un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y un grupo armado. Estos hechos resultaron heridas y asesinadas personas de la población civil que se encontraban esperando el transporte conocido como Chalán para cruzar la presa La Angostura, quienes quedaron atrapadas en medio del fuego cruzado. De acuerdo con lo documentado por este Centro de Derechos Humanos, entre las 10 de la mañana y las 12 del día comenzó a concentrarse un aproximado de 40 personas, entre las que se encontraban mujeres, niños, niñas y adolescentes, así como personas mayores, en la ribera de la presa La Angostura para tomar el transporte que les cruzaría, junto con sus vehículos de la comunidad Niños Héroes hacia Ignacio Zaragoza. Durante su espera, la Guardia Nacional arribó al lugar en persecución del grupo armado, suscitándose un fuerte enfrentamiento entre ambas partes, colocando a la población en medio del fuego cruzado, vulnerado el derecho a la vida e integridad por el uso desproporcionado de la fuerza. Según testimonios, en el fuego cruzado fueron asesinadas aproximadamente 25 personas. Entre estas perdieron la vida civiles y un sinnúmero de personas resultaron heridas. Preocupa la circulación de videos grabados por las propias fuerzas federales en los que se refiere que las personas asesinadas presentaban tiros en la cabeza. Por los hechos, posiblemente se trató de tiros de gracia, es decir, que podrían ser ejecuciones extrajudiciales. Desde el Fraiva y otras voces de la sociedad civil hemos insistido en la necesidad de una intervención no militarizada ante el aumento de grupos armados. Lo expresado corrobora la incapacidad de estas corporaciones para intervenir en pleno respeto de la población y garantizar su vida e integridad física y psicológica. Hacemos un enérgico llamado al Estado mexicano a indagar esta masacre, así también a identificar las responsabilidades de la Guardia Nacional en el uso excesivo de la fuerza, asesinato de civiles y probables ejecuciones extrajudiciales. Las investigaciones deben contemplar también la falta de prevención diligente por parte de la Guardia Nacional respecto a los lamentables hechos. Insistimos en la necesidad de replantear la estrategia de seguridad en la región, garantizando la vida y los derechos humanos de la población, además de brindar una atención integral a las víctimas de esta masacre. Y pues bueno, un hecho lamentable lo que se suscitó ahí en Chiapas, y es que ciertamente todas estas pues zonas del sur que pues muchas veces no logramos dimensionar cómo se vive el día a día ahí, pues y lejos de hacer algo o de alzar las voces y ver que se solucionen estos conflictos, pues por ejemplo en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, este tipo de situaciones dentro de las localidades empiezan como a normalizarse, porque resulta que el tener fuerzas armadas o militares deambulando por las calles cada 2-3 cuadras, pues ya no es algo que veamos como anormal, al contrario, ¿no? Los vemos y decimos así como, qué miedo, deberíamos irnos lejos de estos vatos porque en cualquier momento van a empezar a pelearse con otras personas o con otros o grupos delictivos. Entonces, pues lamentable lo sucedido en Chiapas, mandamos todo nuestro apoyo a las víctimas y a los familiares víctimas de esta situación. Seguimos con más información. Dios carajo, que hicimos mal, compañero varón, compañera mujer. El respeto y la conciencia es una bomba contra el poder. Compañero varón, compañera mujer. El compromiso está en nosotros para el esquema poder romper. Thank you. la rabia y el dolor no me da ni para el arranque. El amor tiene que triunfar. El futuro no está lejos si apoyamos y denunciamos porque no somos permítanme seguir diciendo que luchemos por nuestra libertad. Llueve sangre en la ciudad, las venas del amor están tapadas, nos alcanzaron ya. Bueno, ahora vamos con otra nota, pues una situación también fuerte, nuevamente la militarización en México, un hecho que sigue cobrando sus víctimas, y bueno, esta nota que nos habla de Chiapas, pues ya no solamente es una cuestión entre cárteles, sino también están propias Fuerzas Armadas mexicanas, y que pues son parte también de un plan muy general, pues de este capitalismo que a todos nos oprime. Y bueno, tal es el caso, que como muestra un botón, que pues aunque la Constitución mexicana no lo permite, el gobierno mexicano ha aceptado, ha aprobado en el Congreso que fuerzas especiales militares de Estados Unidos puedan internarse a territorio mexicano a entrenar a fuerzas militares y a ingresar armados a nuestro país. El pasado mes de marzo, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador solicitó al Parlamento mexicano la autorización para que permita el ingreso de personal militar de los Estados Unidos en territorio nacional a efecto de que participen en la actividad de adiestramiento denominado entrenamiento de ejercicios combinados. Y bueno, esto lo aprobó el pasado 2 de abril el Senado y pues espera el arribo de 11 militares de las Fuerzas de Operaciones Especiales. Un evento que tendrá lugar en las instalaciones del Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis, en Chihuahua. Del 9 de abril al 19 de mayo del 2024, pues estarán estos militares. Imagínense, el senador que pidió el ingreso de estos militares es Félix Salgado Macedonio, este tipejo que también se candidató para gobernador del estado de Guerrero, y que pues fue desechada su candidatura por... pues por abusón, ¿no? Entre otras cosas. Sí, pero pusieron a la hija. Pero bueno, este personaje es el que está pidiendo, el que pidió formalmente al Senado el ingreso de estos militares estadounidenses. Y bueno, este tipo de acercamiento lo realiza Estados Unidos con los países que considera sus socios. No se trata de una forma de ayuda a la seguridad del país huésped, sino más bien son para mejorar las competencias de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos y perfeccionar las aptitudes en contextos críticos de una misión, por ejemplo, una guerra no convencional o la defensa interna exterior. Y bueno, el adiestramiento es dirigido normalmente por un grupo de élite denominado Destacamento Alfa, compuesto por un elemento de guerra especial de la Armada, una unidad del mando de operaciones especiales de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, aunque la composición del equipo puede variar, el propósito es el mismo. Cada miembro del equipo tiene una función específica que va desde operaciones e inteligencia, armas, ingeniería, tareas médicas y comunicaciones, agregó el documento de la Universidad de las Fuerzas Especiales, que son quien organiza también este evento. Es un momento inédito para los Estados Unidos, pues nunca antes había podido pisar el territorio mexicano de esta manera. La última vez que lo hizo en el periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto fue en secreto, el 31 de enero del 2017, en un hangar de la Marina en la frontera sur de México, en Tapachula. Participaron Lori Robinson, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Kurt Till, líder del Comando Sur, y la embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson, así como funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, nada más para cerrar esta nota, es muy contrastante cómo el gobierno mexicano en las mañaneras hace realmente una telenovela diciendo que se está peleando contra los poderes fácticos de Estados Unidos, el injerencismo, la intervención extranjera y etcétera, etcétera, cuando le conviene, cuando sacaron, por ejemplo, el artículo del narcopresidente, ahí sí, uff, el grito en el cielo de que los gringos no se deberían de meter en la política de nuestro país. Sin embargo, por la vía de los hechos, dejar que 11 militares gringos vengan a capacitar militares mexicanos, pues es el mayor de los injerencismos, o sea, y bueno, pues ahí yo creo que está de más explicarlo, Es una situación lamentable la que vive el país y una situación que también demuestra ese doble discurso del gobierno mexicano. Y bueno, pues un tremendo bu y fúchala para todos los militares gringos, mexicanos. De cualquier parte del mundo. De cualquier, sí, no queremos militares, queremos pues maestros, médicos, artistas, pues cosas que sirvan a la humanidad y no que la perjudiquen, como estas personas que solamente saben obedecer y matar. Y bueno, pues vámonos con, parece que esta era la última nota. Sí, y pues también creo que sí tenemos algo feliz que decir. Y es que se cumplen 25 años de la del aniversario de la Que Huelga Radio. Les mandamos un abrazo afectuoso y pues esperemos celebrar con pulques o con algo, ¿no? Para poder seguir, que sigan cumpliendo muchos años más de lucha y resistencia. Sí, queremos aprovechar también esta emisión para sumarnos a la lista de colectivos, organizaciones, radios, medios, quienes están felicitando a la Que Huelga, esta radio libre y contra el poder que emite desde la Ciudad de México, la Ciudad Monstruo, y la cual pues también retransmite el programa de Noticias de Abajo. Y bueno, pues ellos están cumpliendo 25 años y pues nos han pedido a la mayoría de compañeras, compañeros que escuchamos, participamos, colaboramos con la Que Huelga, que podamos mandarles un saludo. Y pues se nos hace, aparte, pues algo muy importante, ¿no? No dejar pasar esta fecha. Y pues los invitamos a que sigan escuchando el 102.9 de FM, los que se encuentran acá en la Ciudad de México, y laquehuelga.net para quien la escuche por internet. Y bueno, pues ahí pueden escuchar una radio libre que nació en la huelga universitaria de la UNAM en 1999 y que sigue dando de qué hablar y, mucho mejor aún, de qué escuchar. Así que viva la radio libre, social y contra el poder. Sabemos que tu trabajo se dirige a nuestro pueblo. Por eso te festejamos, muy contentos te cantamos. Muy pronto nuevas voces, muy gustosos gritarán que pues bueno, esto fue Noticias de Abajo. Esperemos la información proporcionada pues haya sido interesante. Y sobre todo, pues que los invitemos, como siempre, cada semana, a seguir rompiendo el cerco informativo. Y pues son bienvenidos todo tipo de audios, informaciones, comunicados que quieran compartir con nosotros. O incluso pues también micrófono libre, ¿no? ¿Por qué no? De este lado se despide Mar. Y de este lado se despide Evo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Y los invitamos a que nos manden sus reportes, sus notas a nuestras redes o a nuestro correo noticiasdeabajoml@riseup.net. Esto fue Noticias de Abajo. Por ahí y dime.